Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Buenas, por aquí de nuevo con todas y todos ustedes. Hoy jueves, como de costumbre, les saluda Liliana León del equipo de comunicación Voces Nuestras. Qué bueno que usted nos está acompañando, porque también nosotros estamos muy bien acompañadas acá. Y también agradeciendo el apoyo de Roy Valerio ahí en los controles, que como de costumbre nos apoya aquí en nuestro programa Vida Cotidiana. Como ustedes saben, amigas y amigos, estamos presentando la serie El Silencio Duele. Y todavía duele más cuando la persona esa que está es víctima de trata, es parte de nuestra familia. Quizás ustedes conozcan algún caso, o un vecino o una vecina que le haya sucedido esto. Nosotros estamos presentando cada jueves un capítulo de una historia real de casos que han sucedido de trata de personas, como ya lo hemos comentado aquí en nuestro programa. La trata de personas tiene que ver con la esclavitud, sea laboral o sexual. El Silencio Duele es una producción de Voces Nuestras con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones. Y hoy, para poder comentar el capítulo de Martín, que es el que corresponde, hemos invitado a don Luis Fernando Centeno. Él es abogado y es consultor internacional. Ha estado trabajando para las Naciones Unidas, para la OIM. Bienvenido, Luis Fernando. Muchas gracias, muy amable. Ay, bueno, más por su tiempo, muchísimas gracias. Estamos, sobre todo, nos interesó mucho que estuviera aquí en el programa, porque usted es abogado y está trabajando un poco por esta ley, o, ¿verdad?, que la nueva ley sobre trata de personas, y quisiéramos saber cuál es el alcance, primero de qué se trata la ley y luego cuál es el alcance que tiene aquí en Costa Rica. Claro, con mucho gusto. Bueno, primero decir que, bueno, me agrada mucho estar aquí y poder compartir con todos y todas este tema tan importante que es el de trata de personas. Desde hace varios años Costa Rica ha venido impulsando una serie de iniciativas a nivel legislativo para normar, para sancionar, ¿verdad?, para perseguir el delito de trata de personas. Entonces es fundamental que los ciudadanos conozcan que la trata de personas es un delito en Costa Rica, que está penado, sancionado en el artículo 172 del Código Penal, con penas hasta de 16 años de prisión, y que tiene una serie de modalidades distintas, ¿verdad?, delictivas, que implican el desplazamiento de personas dentro del país, o el traer personas desde fuera del país, o sacar personas del país con el objetivo de que sean explotadas de diferentes maneras, sexualmente, laboralmente, ahora con lo que se habla tanto del tráfico ilícito de órganos, la mendicidad, el sicariato, en fin, hay una serie de mecanismos que tiene la trata de personas. Esa es como una de las primeras iniciativas que se ha logrado a partir del año 2009, y este año, ¿verdad?, entró en vigencia a partir de febrero la ley específica sobre trata de personas, que contiene una serie de disposiciones muy importantes para prevenir el delito, para atender a las víctimas, para protegerlas y también para sancionar una serie de conductas relacionadas con la trata de personas, como son la privación de libertad, la explotación laboral. Hay un tipo penal, ya un delito que se llama explotación laboral. Hay un delito que se llama tráfico ilícito de órganos, que sanciona al que extrae el órgano, al que lo transporta, al que lo traslada, al que lo lleva, ¿verdad?, al que lo vende. O sea que puede ser que una persona sea como secuestrada, le sacan el órgano aquí mismo y lo transportan, o la llevan a algún lugar, y puede ser también para sacar órganos. Que esas cosas, como que a veces nosotros podemos escuchar las noticias, ¿verdad?, pero no lo vemos como tan cerca de nuestras casas, pero todo eso es posible. Lo que sí está muy cerca, Luis Fernando, es la migración. Eso de que vienen personas a mi casa o yo traigo muchas, hemos visto casas llenas a veces de nicaragüenses o salvadoreños con muchas personas viviendo en una misma casa, familias diferentes inclusive, pero un hacinamiento que llamamos. Eso como de tanta gente que viene y todo eso, ¿se presta para la trata de personas también? Claro, la migración, regular o irregular, ¿verdad? O sea, irregular llamemos la persona que es enviada a un lugar determinado por medio de un traficante, de un coyote, ¿verdad? Que le hace todo el trámite para que pueda irse irregularmente a otro país, ¿verdad? Ah, bueno, Luis Fernando, tenemos buenas noticias que Roy Valerio nos los va a comentar. Vamos a darle el pase a Roy Valerio para que nos dé esa buena noticia. Sí, no, vamos hasta el Proyecto Gol directamente con César Granja, esto es Deportes Actual. Muchísimas gracias, Leli, por el impasse. Esta es la lista de la selección nacional. Buenas tardes, don César. Gracias, Roy. Buenas tardes. El saludo muy cordial a la licenciada Liliana León en su espacio Vida Cotidiana. Muy gentil por su colaboración, licenciada. Gracias. Mucha atención, con mucho gusto. Estos son los 29 jugadores, 29 jugadores convocados para el proceso de los ante Honduras el día 7, México el día 11 y Panamá el día 18. Mucha atención. Keylor Navas, Patrick Pemberton y Lionel Moreira como los guardametas. Mucha atención, los defensores son los siguientes: Cristian Gamboa, Carlos Johnson, Giancarlo González, Johnny Acosta, Michael Umaña, Roy Miller, Kendall Waston, Junior Díaz y Christopher Menezes. Los mediocampistas, mucha atención: Cristian Bolaños, Kenny Cunningham, Ariel Rodríguez, Celso Borges, Yelsin Tejeda, Keylor Soto, Esteban Granados, Michael Barrantes, Rodney Wallace y Diego Calvo. Los delanteros, Brian Ruiz, Mauricio Castillo, Joel Campbell, Jairo Arbitra, Randall Brenes, Álvaro Saborío y Víctor El Mambo Núñez. Todos estos jugadores, licenciados y amigos y amigas que nos escuchan en este programa Vida Cotidiana, arrancarán los entrenamientos el próximo domingo 2 de junio. Así que reiterar, licenciada Liliana León, la gentileza de su parte. Sí, Roy, dígame. Nada más una consulta, ¿esta lista será para los 3 juegos eliminatorios? Correcto, sí, para los 3 juegos eliminatorios. El técnico ha dicho que podría salir algún jugador o ingresar otro para los juegos de México y Panamá, es una cuestión de última hora, pero pareciera que esta sería la lista global para los 13 juegos, Roy. El agradecimiento muy cordial de licenciada Liliana León, este espacio Vida Cotidiana, amigos y amigas de Radio Actual, la información en vivo de nuestra selección nacional. Un servidor, César Granja Morales, les dice gracias, buenas tardes. Bueno, gracias a usted, César, y bueno, ya tenemos esa buena noticia, todo el listado de la selección. A ver, licenciado, aquí también tenemos al licenciado Luis Fernando, ¿cómo nos va a ir, verdad? Esperemos que bien, que nos vaya bien con ese listado y con los convocados, ¿verdad? Que, bueno, parece que no se dejó nada en el sombrero, pero vamos a ver cómo nos va, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí tenemos mucho la audiencia pendiente de todo, de deportes y de todo lo que sucede en la vida cotidiana de la gente. Licenciado... Hablábamos de migración. Sí, hablábamos de la migración, que a veces puede ser un paso antes de la trata de personas. Por supuesto, porque son personas que esencialmente tienen alguna aspiración específica, quieren conseguir un mejor trabajo, más dinero para su familia, educación, más recursos, ¿verdad? Principalmente para los suyos. Entonces optan por migrar a otro país donde consideran tienen mejores oportunidades por la vía administrativa, legal o irregular, ¿verdad? Y esas personas, principalmente las que viajan en situación irregular, ¿verdad? Lo que llamamos migrantes irregulares, ¿verdad? Que son conducidos principalmente por traficantes, por lo que se llamaba antes coyote, cuervo, ¿verdad? Este tipo de personas lo que hacen es cobrarles una cantidad de dinero para trasladarlas a un lugar determinado, pero muchas veces esas mismas personas están de acuerdo con otras redes criminales que son tratantes. Entonces esa persona llega al lugar de destino y es capturada, ahí en el lugar de destino y es explotada en diferentes situaciones. Exactamente, eso es lo que vamos a escuchar. Un caso de la vida real, el caso de Martín. Mucho de lo que a él le pasa, pongámosle mucha atención, le pasa a la mayoría de los que son víctimas de trata. Así que pongamos atención a este caso y luego volvemos con el licenciado Fernando para Luis Fernando Centeno para ver qué podemos aprender de este caso. Ya volvemos. Vida cotidiana, otro día con la gente. Duele, amargura duele, desconsuelo duele, tu silencio duele. El silencio duele. Historias reales. Presentamos la historia de Martín. Do you speak English, Mr.? I do not. ¿Cómo es? Suave. I speak very mal. Perdón. No puedo. No problem. Ningún problema. Hagamos la entrevista en español, si prefiere. Señor. Mi nombre, Martín Mora. Ok, Martín. Mi nombre es Officer Roy y voy a hacerle algunas preguntas para el expediente de personas indocumentadas. Necesito su colaboración. ¿De dónde es? Yo soy de San Antonio. ¿Estado civil? Sí. Bueno, estoy casado con Julia Lara y tengo una niña de 3 años, Lucía Mora. Casado. Y ahora, cuénteme cómo llegó hasta aquí. Bueno, verá, yo adoro a mi familia, pero es que el trabajo de peón no me estaba permitiendo salir adelante. Amor, ¿pero cómo te vas a ir? Es solo un año. Con solo un año de trabajo allá, hacemos lo suficiente para comprar el terrenito que me está ofreciendo tío Gaspar. Y él dice que me espera, y el precio es excelente. ¿Y cómo vas a hacer? Ni siquiera tenés pasaporte. Ya estoy averiguando. Yo consigo el dinerito prestado, y con eso llego allá. Y con el trabajo voy a pagar el préstamo y la parcela. No sé, es mucho tiempo, amor. Nos vas a hacer mucha falta. Yo sé, mi amor. También vas a extrañarlas mucho, pues. Pero con un año vamos a darnos un empujón muy grande en el proyecto de Pimienta, vas a ver. Papi, yo te doy un empujón muy grande. ¡Ay! ¡Soltame, pues! ¡Ay! ¡Me botaste, Lucía, me botaste! Es que me preocupa. No, mi hermanillo, sí es sencillo y fácil como tomarnos este café, ¿ve? Bueno, me preocupa. Es que lo que yo quiero es que el viaje sea seguro, pues, porque allá tengo amigos que ya me están esperando y me van a ayudar a conseguir trabajo. Ah, no me diga que se está preocupando. Entonces, sí es garantizado, hombre. Usted me da los 5,000 y yo le armo la ruta, el itinerario, para que pueda llegar hasta los Yunay. ¡Póngale mente positiva, hombre! Pero, dígame, ¿cómo yo me garantizo eso, pues? Porque he oído que el paso por México es difícil, que está muy duro cruzar la frontera. Y usted sabe, entienda, yo tengo una niña pequeña y no me gustaría que... Tan seguro es, que yo lo acompaño hasta México. Y lo dejo en manos de las personas responsables de la pasada. ¿Por qué cree que el servicio es caro? ¿Ah? ¿Por qué? Es más, de feria hasta lo voy a ayudar a conseguir el pasaporte y los documentos. Bueno, pero... Hombre, no le ponga tanta mente. Confíe. Nada más triste. ¡Julia! Acá estoy en el patio, tendiendo la ropa. Amor, Julita, ahora sí se nos hizo. Mi hermano nos va a prestar la plata para el viaje. Dice que está bien, que hipoteca la casa y que con eso ya le puedo pagar a don Rafael el boleto y los trámites. Ay, cielo, ojalá y todo esto salga bien. Voy a pedirle a mi mamá que le prenda velitas al santo, ella que es tan de iglesia. Fíjate que dice que yo le vaya pagando en abono, pero eso sí, que me da un año para cancelarle. Y hasta nos quedan 1,000 para la opción de compra del terrenito. Ay, mi amor, si todo sale bien, salgo en 15 días. El silencio duele. Historias reales de trata de personas. Ya regresamos. Las historias que escucha en esta serie son reales. Si conoce un caso de trata de personas, actúe ahora y denuncie al 911 o al 808-645 del OIJ. Continuamos con El silencio duele. Historias reales de trata de personas. Excelente viaje, mejor no pudo estar. Qué hombre. A mí casi se me sale la tripa del susto, como es la primera vez que me monto un avión, qué va. Ve qué bien, ya llegó la agencia de viajes. González, aquí te traigo mi cliente, vení. Ah, aquí nomás, qué bueno, don Alejandro. Así me gusta usted siempre tan cumplido con su parte, ¿eh? Y solo viene este señor. Disculpe, ¿su nombre? Me llamo Martín. Ah, ahora mismo te traigo otras dos personas que venían adelante. Entonces, quedamos como conversamos, ¿verdad? Usted y yo sí que nos entendemos bien. Por favor, me entrega sus documentos, el dinero y la maleta para ponerlos a buen recaudo. ¿Cómo? Pero es que, no, yo los puedo llevar, pues. Si querés llegar con bien al otro lado, tenés que hacerle caso a González. Que él sabe lo que hace, papito. Pero por favor, ¿me podría explicar cómo vamos a hacer el viaje? Bueno, yo los dejo. Ya cumplí con mi parte. Pues mire, con mucho gusto yo le explico. Váyase subiendo al carro nomás. ¡Vamos, peluca! Entonces, señor González, dígame, es que yo no entiendo bien esto. ¿Cómo es que vamos a hacer para traspasar todo esto acá? Espera, manito, espera. Aquí el que pone las reglas soy yo, ¿ah? Y la primera regla es no preguntar. La segunda regla es obedecer. Ya irás conociendo las otras. Ah, y el precio de no cumplir las reglas es muy, muy caro, ¿eh? ¿Pero qué es esto? No entiendo nada. No me huele nada bien. ¿Por qué este carro con vidrios ahumados? ¿Por qué me quitó el pasaporte y el dinero, pues? Está muy callado el señor. Mire, por su seguridad, le voy a poner esta venda en los ojos, ¿eh? No, oiga, pues, no veo nada, pues. Ayúdame. Ah, pero tranquilo, hombre. No, pero es que... Ahí empezó mi calvario. ¿Seguro usted pensó que todo iba a ser como el viaje de su país a México? No, qué va. Yo sabía que a partir de México empezaba lo difícil, por querer entrar como indocumentado, pero no era capaz de imaginar más. Tanta gente cae en esa trampa. Me anduvieron vendado como una hora o dos, no sé, y de ahí me llevaron a una bodega que estaba llena de gente. En la bodega había un camión de carga y estaba montando la gente al contenedor. En ese furgón viajamos amontonados como unas 50 personas durante horas, pues. Yo iba muerto de hambre, iba muerto de sed, orinándome. Y todavía creía que era la rudeza de un viaje para cumplir mi sueño. Pero qué va, todavía faltaba lo peor. A ver, hermanitos, este va a ser su hotel por unos días, ¿ah? Su Holiday Inn, ¿ah? No vamos a pasar la frontera porque han avisado que hay unos controles especiales, ¿eh? Bueno, además, vamos a con las reglas, ¿eh? Regla 1, calladitos más bonitos. Quien hable se me atiene a las consecuencias. Regla 2, van a tener que trabajar para pagar la estadía en este hotel o no van a creer que les va a salir de gratis, ¿ah? A ver, usted, flaquito, sí, usted, venga y le digo cuál es su tarea. Una pregunta, ¿por cuánto tiempo vamos a estar aquí entonces? Regla 3, no quiero preguntas, ¿ah? Su trabajo va a ser limpiar esos servicios sanitarios. Sí, pero de sanitario no tienen nada, pues, y todo está sucísimo y taqueado. ¿Ah? Así no se habla, ¿ah? No, al menos guante, un poco de jabón, algo para limpiar. Son 50 personas y 2 baños. Ahí en ese balde de jabón, resuelva con eso. Yo no sé cuánto tiempo pasé ahí, totalmente aislado del exterior, casi sin poder conversar con nadie. Llegaban grupos de personas enfermas y al parecer a todo el mundo lo ponían a trabajar en las bodegas o afuera. En las noches era una pesadilla, porque los hombres armados que nos cuidaban llegaban a violar a las mujeres ahí mismo, donde estábamos tratando de dormir. En el suelo, ahí en el suelo, nos robaron la voluntad. Estábamos perdidos y sin fuerza. Nos movieron a otros lugares y también nos ponían a trabajar como esclavos. ¿Y supieron cuándo cruzaron la frontera? No, nunca estuvo claro de qué lado de la frontera estábamos. Siempre nos llevaban igual, vendados, sin saber dónde estábamos, sin tener a quien contarle la desgracia. Lo único que me hizo guardar la esperanza fue el recuerdo de Lucía y Julia. Papi, te cuento un cuento. Cuando yo sea grande vamos a tener una milpa así llena de zanahorias y conejos brincones. Vení, papá, brinquemos como conejos. A ver, imbécil, así dormido no vas a comer. Perdón. Perdón. Quiero ver limpias estas porquerizas, cabrón. El que paga el boleto, aquí, es el único que sale libre. Pagar. Y nada de hablar entre dientes. ¿Cuántas veces me habré pagado por esto? My God. ¿Y cuánto tiempo trabajabas al día? Unas 12 o 15 horas diarias. ¿Y las condiciones eran como las de la otra bodega? No éramos tanta gente. Pero igual, trataban mejor a los chanchos que a nosotros. Nos daban una coca y una hamburguesa al día. Las redes de trata reducen a las personas a números. Yo no entendía que había caído en una red de trata de gente hasta que nos movieron a la chanchera. Como yo había pagado al coyote para que me trajera hasta Estados Unidos, cuando estaba en la primera bodega, yo pensaba que tenía que trabajar mientras resolvían el paso de la frontera. ¿Cuánto tiempo calcula que estuvo así? No sé. Tal vez un año, tal vez más. Hace como 3 días nos reunieron a 5 personas y nos dijeron que ya habíamos pagado el boleto, que nos iban a soltar. Nos vendaron los ojos y nos soltaron en un pueblo aquí cerca, de noche. Yo caminé, pero no tardó mucho tiempo en casarme la migra. No es justo que personas como usted sean víctimas de trata, pero a mí no me queda más que proceder con la deportación. Pero debe existir algún modo para que yo pueda trabajar aquí. No sé, por lo menos un año. Necesito recuperarme. No. ¿Y cuánto lo siento? No hay manera. No, pero... No, esto es un desastre. Llegar a la casa un año después, con las manos vacías. Peor que como salí, endeudado con mi hermano. Entienda, ¿qué voy a hacer para pagar esa hipoteca? Regresar sin nada. Después de que envolvía a toda mi familia en el sueño de conseguir dinero. Es triste. La angustia me come por dentro. Me duele la panza de solo pensar. Yo no tengo más opción que volver a trabajar como peón en finca. Esos desgraciados me patearon mi dignidad, mi orgullo de persona sencilla y honrada. Ahora tengo que pensar de cero otra vez. Lo único que me ilusiona es ver a Julia y Lucía.

Las historias que escucha en esta serie son reales. Si conoce un caso de trata de personas, actúe ahora y denuncie al 911 o al 808-645 del OIJ. Vida cotidiana, otro día con la gente. Sí, amiga y amigo, si conoce algún caso, alguna historia similar a la de Martín, puede también llamarnos aquí al 2222-2323, que con mucho gusto podríamos aclararle si usted sospecha o tiene algunos indicadores de que usted misma o otra persona está sufriendo es víctima de trata de personas, o sea, de esclavitud, ¿verdad? Que esa es la verdadera palabra. Estamos aquí conversando con el licenciado Luis Fernando Centeno. Él es abogado y es consultor internacional de Naciones Unidas, de la OIM y de muchos otros organismos internacionales. Y con él hemos escuchado también el programa, el capítulo número 7 de Martín. Y pues nos deja muchas lecciones, ¿verdad, licenciado? Definitivamente. O sea, el caso de Martín lamentablemente es muy frecuente. Es muy frecuente por lo que hablábamos antes de escuchar el capítulo, y es por el hecho de que muchas personas migran con la idea de obtener mejores oportunidades de trabajo, mejores oportunidades para sus familias. Son gente que tiene sueños, ilusiones, proyectos. Y ya sea que migre de una manera regular o de una manera irregular, pues es muy frecuente que caigan en manos de este tipo de criminales. Por ejemplo, y lo digo muy rápidamente, la figura del coyote ya desapareció. O sea, ahora lo que hay son traficantes de personas organizados, son grupos establecidos que a su vez tienen contacto con otras redes criminales, en este caso con las redes de trata de personas. Entonces ya prácticamente desde que la persona se acerca al traficante, el antiguo coyote, y hace el contrato para poder viajar a otro país e ingresar irregularmente, en este caso a los Estados Unidos, que es lo más frecuente, pues es muy común también que ese traficante ya haga contacto con otras redes criminales y a esa persona la están esperando para capturarla y utilizarla en alguna situación de trata. Además de, por supuesto, lo que ya conocemos todos, de que son personas que son secuestradas en el camino, si son mujeres, pueden ser violadas, y hasta hombres también, por supuesto, pueden ser violados, pueden ser sometidos a otras formas de violencia. Porque, les roban el dinero, sí. Los maltratan, se les hacen de todo en ese trayecto, ¿verdad? Sí, porque justamente la violación es una manera de control, poder, ¿verdad? Control, es una forma de hacerlos sumisos, como le pasó ahora a Martín, que también le vendaron los ojos. Entonces, son maneras de irlos haciendo sumisos y que no hablen, que no pregunten, que no digan nada, que no hablen con otros, ¿verdad? Sí, exacto. Todo esto está pasando. Pero el caso de Martín también se sale del mito, ¿verdad? De que son solo mujeres blancas o mujeres lindas las que son esclavizadas o tratadas, sino que realmente pueden ser cualquier persona. Exacto. Hay que entender que el tratante ve al ser humano como una mercancía, como objeto para obtener un beneficio económico. Él tiene sus clientes le dicen que busque un producto determinado para una actividad determinada, y él, sin distinción de si es hombre, mujer o persona menor de edad, un niño, sin distinción inclusive de si tiene un grado académico, un grado estudiantil, o si es una persona de muy escasos recursos, va a escoger o va a tratar de conseguir ese recurso. Yo siempre pongo el ejemplo, que es horrible, de los robacarros, ¿verdad? Los robacarros, el cliente les dice: quiero un carro determinado. Y ellos van a la calle, mandan un grupo a la calle a que consiga el carro a como dé lugar. Si pueden hacerlo por medio de engaños, si pueden hacerlo a balazos, pero ellos van a obtener el vehículo para su cliente. Lo mismo hace el tratante, él obtiene la mercancía. Si hay un tipo que le dice: tengo una maquila clandestina, necesito aquí 500 personas para esa maquila clandestina, él se va a ir a buscar las 500 personas de alguna manera. Crea una oficina de empleo falsa y empieza a captar personas por ese medio, hace un ofrecimiento engañoso de trabajo, va a otro país y va a una aldea determinada o a un barrio, un pueblo determinado, y engaña a la gente y le dice que hay una oportunidad maravillosa de trabajo al otro lado de la frontera. En fin, él utiliza todos los medios necesarios para conseguir el producto. Ya en este caso, en el caso de Martín, para efectos de construcción, para efectos de recoger una cosecha, ¿verdad? Aquí en Costa Rica se da con mucha frecuencia que los indígenas, principalmente de otras latitudes, son utilizados, las familias completas son utilizados para recoger cosechas en situación de esclavitud, ¿verdad? Las mujeres y los niños son trasladados a las ciudades a pedir dinero bajo el control de los tratantes, mientras los hombres quedan en los campos recogiendo la cosecha. Entonces hay toda una forma de aprovechamiento del ser humano, de sacarle el jugo al ser humano, esclavizándolo y sometiéndolo, como usted bien dice, de muy diferentes maneras, desde la violencia verbal, la amenaza a la familia, la amenaza a sí mismo, los golpes, las humillaciones, latigazos, todo lo que sea necesario, ¿verdad? La amenaza con armas de fuego, inclusive les inyectan sustancias para que se mantengan trabajando durante más días, o les dan medicamentos para que se mantengan activos, o les dan otro tipo de drogas también para mantener el control. Claro, y la cantidad de horas que están trabajando, entre 12 y 14 horas, la cantidad de años que también duran en esta situación de esclavitud, que cualquiera diría, pero ¿cómo? Es que no se pueden escapar, es que no se puede hacer. No, es que desde el principio, como ustedes vieron lo que le pasó, escucharon más bien como le pasó a Martín, que desde que se monta en el carro, están los vidrios oscuros, y le ponen una venda, y ya ahí lo empiezan a someter para que no diga, y él mismo empieza a tener miedo de lo que le vaya a suceder. Pero lo más curioso también, y que vimos, que escuchamos en la historia, es que habían 50 personas en este furgón. O sea, son trasladados cantidad de personas, no es una o dos, es que vienen de muchas partes de Centroamérica, que van para Estados Unidos, y ahí mismo en la frontera con México o más allácito los echan en cajones y en buses vienen también, ¿verdad? Claro, los medios de transporte son muy diversos, y la mayoría son brutales, ¿verdad? O sea, desde el transporte, antes de que arranque la explotación, ya son tratados peor que animales. Yo pienso que el ganado y los cerdos, en fin, o sea, cualquier animal que uno transporte es tratado de una mejor manera, que como son trasladados, no los dejan bajarse a hacer sus necesidades, tienen que hacerlas a veces en los mismos camiones, les tiran una botella de agua ahí para que entre todos compartan una botella de agua en un viaje que dura 12, 15 horas o más, prácticamente no pueden dormir, ¿verdad? Si detectan que van a ser interceptados por autoridades, pueden abandonar los camiones, como ha ocurrido en algunos países, y cuando logran abrir los contenedores, ya la mitad están muertos, ¿verdad? Por la falta de oxígeno, ¿verdad? Por la presión del aire, en fin, por todo ese tipo de cosas. Entonces son situaciones brutales en los barcos, ¿verdad? Es en las bodegas donde viajan todos parados, hacinados, casi que en jaulas, ¿verdad? Prácticamente, y con el sustento necesario nada más para que puedan llegar al lugar de destino. Entonces, es lamentablemente en el siglo XXI, ¿verdad? Muy popular y muy remunerativa la esclavitud. Es un negocio que deja casi 32 billones de dólares al año a las redes de trata de personas en el mundo. Es el segundo delito más grave en todo el planeta, ¿verdad? Porque afecta a derechos humanos fundamentales. Entonces entendamos que para las redes criminales es muy lucrativo explotar a un ser humano, porque un ser humano puede ser explotado, en este caso, desde que tiene 5 años o menos de 5 años. órganos, ¿verdad? Porque pueden utilizarlo para el negocio de los órganos, para el negocio de la pornografía, para el negocio de la prostitución, para el negocio de la explotación laboral. Incluso los niños y las niñas y adolescentes son tal vez los más apetecidos porque ellos se defienden menos. Y ahora, siempre se ha dicho que los que están migrando en este momento, indocumentados, eran, antes se decía que eran mujeres, ¿verdad? Y adultos. Ahora están migrando muchos niños y niñas y adolescentes siguiendo a sus padres. Y ahí es donde estas personas, los niños, los jóvenes, pueden caer más fácilmente en estas redes porque ellos no comprenden lo que está pasando. Y bueno, y se da tanta situación. Bueno, vamos a unos mensajes educativos y luego volvemos para continuar conversando con el licenciado Luis Fernando Centeno, abogado y consultor internacional y especialista en este tema de la trata de personas. Ya volvemos. Haga suya la imagen y apodérese de la palabra. Participe en el 7º concurso de mujeres Voces, Imágenes y Testimonios 2013. Envíenos su poesía, testimonio, pintura o fotografía sobre el tema Mujeres, Economía Solidaria y Consumo Responsable, por el derecho a publicación y grabación. Cierre del concurso, viernes 30 de junio. Envíe su trabajo al correo electrónico concurso@vocesnuestras.org. Más información en nuestra página vocesnuestras.org o puede llamar al 2283-2105. Me ofrecieron un trabajo mejor. Me dijeron que tendré una gran oportunidad. Yo quería juntar algo de dinero. Y cuando llegué, me quitaron mis papeles. Me quitaron la libertad. Era una esclava. Un esclavo. El silencio duele. Historias reales. Casos de personas comerciadas. Sobrevivientes de esclavitud. Escúchelas pronto por esta emisora. Vida cotidiana, otro día con la gente. Qué bueno que hay sobrevivientes de la esclavitud y que por eso es que estamos escuchando estas historias y porque a veces como que, sobre todo me imagino, licenciado Luis Fernando, de que cuando es un hombre el que sufre esclavitud, le debe de doler mucho, ¿verdad? El machismo, la cuestión de género, ¿verdad? Reconocer que ha sido esclavizado y que ha vivido esta situación. Claro, es que ahí median una serie de situaciones culturales, ¿verdad? De malformaciones, no de formaciones culturales que tenemos principalmente los hombres y que nos cuesta a veces primero reconocer que hemos sido engañados. Después, el orgullo también duele mucho en el aspecto de los compromisos adquiridos. En el caso de Martín, vemos que él había adquirido compromisos económicos en su casa con su hermano y otros parientes que le habían facilitado dinero. Entonces, qué duro es llegar de nuevo a la casa después de tanto tiempo y decir, me engañaron, me utilizaron, ¿verdad? Me pegaron, me maltrataron a mi hombre, ¿verdad? Me hicieron todas esas cosas y además de eso vengo sin un centavo y con las compromisos económicos que ya había querido, la vergüenza que se tiene en esos aspectos, ¿verdad? Como dijo Martín, me robaron o me patearon mi dignidad, sí, ¿verdad? Exactamente, sí. Porque los tratantes se especializan en eso y cuando son hombres, ellos tratan de utilizar todos los mecanismos necesarios para bajar su autoestima y para destruir, ¿verdad? Todo ese concepto, ¿verdad? De poder que tiene de suficiencia, ¿verdad? Que supuestamente tenemos los hombres y someterlos a las más crueles humillaciones para poder controlarlos de una mejor manera. Entonces esa persona viene pues obviamente con secuelas psicológicas y físicas terribles, ¿verdad? Recuerdo un caso concreto en que se dio aquí en Costa Rica en que las personas afectadas, las víctimas de trata, que eran hombres, después de haber sido tratados muy cruelmente en un ambiente determinado, donde creían que estaban trabajando y donde creían que los tratantes enviaban el dinero a sus casas, cuando era mentira, cuando se les dijo que todo eso era mentira, aún así ellos decían, no, yo necesito volver a mi trabajo. Y yo quiero volver a ese trabajo porque yo no tengo compromisos con mi familia, con mi pueblo, porque 10 personas de mi pueblo dieron dinero para que yo pudiera vivir aquí. Yo tengo una familia, tengo unos hijos y tengo que responder ante eso. Entonces le pedían más bien a las autoridades volver de nuevo a la situación, de esclavitud, de control, ¿verdad? Porque estaban todavía, o sea, todavía no terminaban de entender qué es lo que les había ocurrido y en la situación en que estaban, y costó, fue todo un proceso, ¿verdad?, para lograr que esas personas entendieran que estaban en una situación de esclavitud, que todo era una mentira, que todo era un engaño, y que realmente no iban a obtener ningún beneficio y habían sido explotados, ¿verdad? Y a partir de ahí empezar a trabajar en su recuperación. Sí, incluso el hecho de que ellos no se puedan comunicar con sus familias, que eso ya sería un síntoma, ¿verdad? Un indicador muy grande. Si usted no puede hablar con su familia por teléfono mínimo, o una carta que escriba o reciba, ya es un signo bastante fuerte. Porque así es como usted se enteraría si realmente le está llegando el dinero a su familia, si el patrón le está dando el dinero. Bueno, y también que entran en un círculo de explotación, ¿verdad? Mm-hmm. Que puede hacer que esa es una cosa que vimos en el caso de Martín, como que dizque los señores dijeron ya terminó de pagar su viaje, ahora ya se puede ir. Pero hay, como usted dice, en otros casos ellos vuelven a caer en otras, claro, en otras redes. Exacto. Casi siempre son trabajos a destajo, entonces pueden ser trabajos de 6 meses, ¿verdad? Una cosa así por el estilo. Termina el trabajo, tal vez está en una situación irregular, y ahora qué hago, ¿verdad? Le dicen váyase, y ahora qué hago. Entonces otro está esperando y lo capta. Y entonces esa persona va pasando de uno en otro, y a veces pasan 3, 4, 5 años o más en esas situaciones. Y hasta llegar... qué duro decirlo, pero llegar a ser literalmente un esclavo. Uh-huh. Porque ya pierde totalmente la voluntad, entonces simplemente es manipulado de un lado a otro para que realice una función determinada, sin siquiera pensar, pues llega el momento en que ni siquiera piensan que merecen una remuneración. O sea, va perdiendo tanto la identidad, la dignidad y todo este tipo de cosas, de derechos propios de un ser humano, que prácticamente se convierten en objetos en manos de los tratantes. Y aquí lo que hay que hacer, por supuesto, es estar muy alerta en esas ofertas, muy alerta en esas mensajes que a veces hasta en los periódicos salen, ¿verdad?, que ofrecen oportunidades de trabajo, que todo es una maravilla, que van a tener grandes oportunidades, y en la realidad la empresa no existe, la situación no existe, todo es un engaño. Entonces es importante como que averiguar un poquito e informarse un poco antes de tomar decisiones de moverse de un lugar a otro, ¿verdad?, sin saber uno exactamente a qué es lo que va, ¿verdad? Sí. Porque puede terminar en una situación como la que se plantea aquí. Incluso donde hayan muchísimas personas en situación de hacinamiento, ¿qué queremos decir con eso? Que hay muchas que están durmiendo en el suelo, que no tienen un techo, no tienen un baño, no tienen nada, no tienen dónde vivir, cocinar, etcétera. Ya ahí hay algo irregular, porque eso no es normal. No. Entonces, si usted está en una situación como esa, bueno, creo que no es, a veces ni siquiera pueden escuchar la radio, ¿verdad? Donde están, difícilmente podrán escuchar la radio, pero si alguien sabe de una situación así que se está viviendo en alguna comunidad, que hay personas en lugares, un salón, durmiendo todos ahí en el suelo, como yo supe de un caso en Cartago, que habían 100 hombres viviendo en una chanchera, así decían. Y entonces estos hombres estaban ahí mal comidos, vinieron a levantar una cosecha de chayotes, y las autoridades y OIM también vieron la situación irregular, y también por quejas de los vecinos, que se dieron cuenta que eso no estaba bien. Entonces las autoridades lograron llegar al sitio y ver qué estaba pasando ahí, ¿verdad? Uh-huh. Claro, porque siempre hay condiciones laborales específicas, ¿verdad?, en cada país, y que son las básicas, ¿verdad?, el salario, una serie de condiciones importantes que son un derecho de cada uno de los trabajadores. Si uno llega a un ambiente laboral de cualquier tipo donde no tiene esos derechos y donde vive en esas circunstancias prácticamente como un esclavo, le quitan los documentos, cero comunicación, ¿verdad?, con la familia, maltrato, ¿verdad?, pésimas condiciones elementales de necesidades básicas, jamás pensar en un seguro médico, jamás pensar en este tipo de cosas, pues yo creo que es claro que está en una situación de esclavitud, en una situación que se puede llamar trata de personas, y en este caso hay que buscar la manera de prevenir, ¿verdad? Si el que conoce, como usted dice, que lo denuncie, que lo comente, que lo diga, aunque sea anónimamente, pero que se lo pase a las autoridades, y el que recibe el ofrecimiento que lo piense muy bien antes de tomar esas decisiones y ya caer en un círculo de este tipo. Sí, incluso sabemos que en Honduras y El Salvador principalmente, bueno, también Guatemala, son deportados de Estados Unidos diariamente cientos de personas. Dos aviones llegan a Honduras con personas que los devuelven, lo mismo en El Salvador. Imagínense cómo llegaron estas personas, 200 personas o más. Igual llegaron a Estados Unidos en situación irregular. ¿Cuántos se habrán quedado en el camino y están siendo explotados y explotadas? En Costa Rica es un poquitito menos, pero la situación está como para pensarlo, porque ahora las formas de capturar personas están siendo como cada vez más sofisticadas, ¿verdad? Exacto. Y aquí a las modelos, por ejemplo, modelos o cantantes o esto y lo otro, sí podrían ser como muy atractivo para nuestros muchachos y muchachas. Claro, inclusive hay casos concretos de anuncios en Costa Rica y de situaciones en Costa Rica que se han dado para casos concretos ya de reclutamiento, ¿verdad?, de las personas, de atracción de las personas por medio de estos anuncios engañosos para lograr que esas personas vayan a otros países, y se ha determinado que era para una situación de esclavitud. O sea que es muy importante que los que nos escuchan y las que nos escuchan entiendan que no estamos hablando de situaciones que ocurren muy lejos, en otros países. Son situaciones que ya han ocurrido aquí en Costa Rica. En el 2010 hubo un promedio de más de 80 víctimas de trata de personas en Costa Rica. Entonces entendamos que es una situación que nos pasa a nosotros aquí en nuestro propio terreno, ¿verdad? Que puede ocurrir frente a nuestra casa, en nuestro barrio, ¿verdad?, en nuestra comunidad, y que por eso hay que estar muy alerta y poder detectarlo. Y estas 80 víctimas fueron las detectadas. Por cada una de ellas hay otro montón que no han sido detectadas. Exacto. Así es. Bueno, entonces queremos agradecer al licenciado Luis Fernando Centeno, abogado, consultor internacional, porque ha estado con nosotros aquí comentando el capítulo de Martín, y esperamos, bueno, ojalá en alguna otra oportunidad tenerlo aquí de nuevo en Vida Cotidiana. Mucho gusto, claro. Muchísimas gracias por su aporte, por esas explicaciones que cada vez nos aclara más de qué se trata esto, porque lo primero es darse cuenta que estamos en una situación de trata de personas. Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por haber estado en nuestra compañía. Como siempre, les invitamos para que mañana viernes puedan estar en sintonía de Radio Actual, escuchando el programa, el noticiero de Voces Nuestras, donde también comentamos noticias del acontecer de Centroamérica, siempre desde el enfoque y visión desde las organizaciones sociales. Les saludó Liliana León Zúñiga, y esperamos que el próximo jueves estén de nuevo con nosotras. Muchas gracias. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.